escuchando esta música de los dioses, llega un momento mágico para la Rosa de los Vientos. Entramos en contacto con el laboratorio del profesor Bacterio. Juan Ignacio Cuesta, cual druida de las ondas, toma posesión de sus reales y aquí nos ofrece pues todos sus conocimientos, esos lugares de poder. Y hoy vamos a pasear por las riberas del río Tajuña. Otros lo hicieron por las riberas del río Jordán y no pasó nada. Pero el río Tajuña, desde luego, tiene muchos encantos secretos que Juan Ignacio nos va a desvelar. ¿Qué tal, Juan Ignacio? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Pero el río Tajuña también tiene su aquel, ¿eh? El río Tajuña es un río pequeñín, sí, pero madre mía, todo lo que tiene a su alrededor. Muy conocido en el centro de la península y con un montón de poblaciones cercanas, ¿no? Pues sí, algunas de gran renombre. Y que beben de él desde tiempos inmemoriales. Efectivamente. Por ejemplo, la más destacable, la que podamos... Quizá la más conocida de todas sea Carabaña. Carabaña. El famoso agua de Carabaña, ¿no? Por cierto, que ahora mismo se está rehabilitando el balneario. ¿Y qué tal está el agua? El agua de Carabaña es, tiene un sabor nauseabundo. Pero el jabón que se hace con el agua de Carabaña huele fenomenal. Eso sí. Sí, sí. Eso sí, lo que pasa es que el agua de Carabaña antes se tomaba, ¿no?, como casi como medicamento. Era un laxante, sí. Era un laxante, sí. Pero es que se sigue vendiendo agua de Carabaña, ¿eh? ¿Embotellada? Sí, sí, la puedes comprar en el Corte Inglés, la puedes comprar en muchísimos sitios. Y tú quitas el tapón y haces... Bueno, son aguas que tienen una componente sulfurosa importante. Y vas rápidamente al servicio. Y sí, efectivamente. Bueno, pero no de Carabaña, ya volveremos a Carabaña y oye, si se rehabilita el balneario, pues es motivo de alegría para la zona, ¿no? Que será, tendrá su repercusión económica. Pero tú nos propones una singular historia. Un antiguo pueblo llamado Anos. Anos, efectivamente. Anos, pues es ribereño del Tajuña. Y que quedó despoblado en la Edad Media por un hecho curioso, ¿no? Bueno, no es exactamente ribereño. Vamos a ver. Anos es un poblado que estaba en la zona que se conoce como la Visera. Hay que tener en cuenta que el río Tajuña transcurre alrededor de un valle, a lo largo, quiero decir, de un valle bastante extenso, que viene desde muy al norte, viene desde el puerto de Mananchón, a terminar en la zona de Titucia. Es el gran valle que existe entre el Valle del Henares y el Valle del Tajo. Sí. Entonces, la parte que hay entre el Tajuña y el Tajo es una meseta elevada que se conoce como la Visera. Entonces, aunque es una influencia del Tajuña, no está justo al lado de la ribera, sino que está en la parte superior. Sí. Bueno, pues aquí en esta parte superior, que tiene usos tradicionales bastante conocidos, como por ejemplo el olivar o el viñedo, no olvidemos que existe el vino de Mondéjar, que es uno de los pueblos que hay por los alrededores, en esta zona floreció un pueblo hace muchísimo tiempo que precisamente se denominaba Anos. Anos. Y que tenía un aparte. Una parte que era un pequeño villorrio que se conocía como Fuentespino. Bueno, pues este pueblo tiene una historia muy curiosa y muy interesante. En una época indeterminada entre la Edad Media y el Renacimiento aproximadamente, sucedió un hecho muy curioso, y es que se observó por la noche que una luz azul inundaba los campos. A partir de ese momento, de esa incidencia, de esa luz azul que estuvo durante varios días, esto viene retratado en las crónicas de época, las termitas o las hormigas empezaron a crecer de tamaño y entonces fueron poquito a poquito comiéndose las vigas de las casas del pueblo, de tal manera que los del pueblo se tuvieron que marchar porque no les quedaban casas, se les iban cayendo. O sea que estamos hablando del siglo XV... Estamos hablando entre el 14 y el 15. Es que es un momento muy indeterminado porque no figura la fecha. Y de repente se empezaron a ver unas luces, o una luz misteriosa de color azulado. Y entonces se comenta que efectivamente algunos insectos, como las hormigas y las termitas, empezaron a crecer de tamaño y a comerse el pueblo, las cosechas y todo lo que pillaban a su paso. Sí, sí, sí. O sea, se convirtió en una plaga de insectos casi, casi mutantes. Sí, y además la historia es muy curiosa porque la gente del pueblo marchó buscando refugio en los pueblos de alrededor, fueron a Carabaña, fueron a Orusco, fueron a Mondéjar, fueron a muchísimos sitios alrededor de donde estaban, y nadie les dio cobijo. Y lo encontraron muy lejos, lo encontraron en un pueblo ya bastante alejado que es a ver si lo digo, Almoguera. Almoguera, pero se pensaba entonces que estas gentes tenían un infortunio, tenían una mala suerte, tenían un gafe. No, no, simplemente es bueno, tenéis vuestro pueblo y ahora venís al nuestro, pues no. Ajá. Porque en aquella época lo de la solidaridad interterritorial no era tan común como hoy día. Vamos, que nadie les daba cobijo. No les daba cobijo. Y se lo dieron en Almoguera, que es un pueblo que está bastante alejado. De tal manera que hoy día es curioso porque toda esta zona del descampado de Anos, que llega prácticamente hasta la localidad de Drieves, es término municipal de Almoguera hoy día, a pesar de que está bastante lejos, es una especie de manchita, pues imagínate, como el Condado de Treviño o como el Recondo de Muz, o sea, sí. Lugares que pertenecen a otra, a una zona más alejada y son su término municipal, aunque no están colindantes. Sí, sí, sí. Estamos hablando de qué provincias, Juanis. Estamos hablando Madrid-Guadalajara. Madrid y Guadalajara. Efectivamente. En esa linde estamos. Sí, además es curioso porque cuando uno llega a Anos, lo primero que se encuentra es lo que llaman en Guadalajara un paerón. ¿Eso qué es? Pues un paerón no deja de ser nada más que una de las paredes de la antigua iglesia, una iglesia evidentemente románica, sí. Porque se ve algún arranque, aunque solo queda un trocín de nada, sí. Se ve el arranque de los arcos. O sea, solo queda eso. No queda nada más que eso, lo que llaman el paerón. Y bueno, hombre, luego ya si te vas fijando en el suelo, vas viendo que existen restos de lo que pudo ser el altar mayor, una especie de entrada a una cripta subterránea, porque la zona está bastante horadada, hay cuevas, o es yeso, en su mayor parte, y arenisca, y está bastante horadada. De hecho, existen allí unas cuevas muy curiosas, donde se pueden ver unos símbolos extraños, que según algunos son muy antiguos y según otros han sido hechos hace poco. Pero bueno, estos símbolos son interesantes, porque uno es un crismón. Sí, explica a los oyentes qué es un crismón. Bueno, el crismón es el símbolo que representa el alfa y omega. El principio y el fin. El principio y el fin. Y tiene su origen precisamente en la batalla de Magencio, cuando Constantino ve en el cielo una señal que dice "Inox signo vinces". Con este signo vencerás. Que es cuando el Imperio Romano adopta el catolicismo como religión oficial. Efectivamente. Bueno, pues esto, Lábaro, el famoso Lábaro que tiene el primer crismón, el crismón representa lo que diríamos la firma de Jesucristo, donde aparecen el alfa y el omega, principio de todas las cosas, pero que claro, hablar de crismón es muy complicado porque la tipología es extensísima. Los hay de 6 brazos, los hay de 4 brazos, los hay de 8 brazos, los hay que tienen como una especie de serpiente. O sea, que esto nos habla de una población de Anos que se refugia en las cuevas para oficiar allí las ceremonias. Efectivamente, está claro que aquí era un lugar donde se oficiaban misas, porque además no solamente eso, sino que existe una figura de un pez, que como todo el mundo sabe, es una representación, bueno, todo el mundo no creo, pero en fin, todo, se conoce generalmente que es una representación de Cristo, pero además rodeado de símbolos que podrían ser de un alfabeto íbero. Luego también hay una impronta de una mano sobre la pared, no sé exactamente quién la construyó o quién la puso, no lo sé, o quién la esculpió, pero se ve perfectamente. Pero en todo caso, por lo que dices, es un asentamiento antiquísimo, ¿no? Sí, son asentamientos bastante antiguos, además aquello está bastante horadado, pero sobre todo está alejado de todo, está perdido. ¿Y qué población pudo tener Anos? Debió ser importante porque se desarrolla en bastante, en una extensión de por lo menos 2 hectáreas, sí. Sí. Y todos se tuvieron que ir por culpa de aquellas hormigas gigantes. Eso es lo que nos cuenta la tradición y lo que nos cuentan los documentos, pero claro, la verdad tampoco la sabemos con exactitud porque hace ya mucho. Vamos, en todo caso, lo de las cuevas es lo más interesante porque si uno va buscando ruinas, lo único que se va a encontrar es un paredón. Sí, pero no solo el paerón. No paerón, sino paerón. Paerón. Le llaman paerones. Paerones. O sea, que lo que queda es ese resto y luego ya las cuevas. Y luego además es una zona donde se encuentran muchísimas de las que se llaman piedras del rayo. Son una especie de cantos redondeados de color negro que dicen que donde ha caído un rayo se forma una de estas piedras. Son unas piedras muy curiosas porque además a mí me recuerdan a los famosos descubrimientos sobre piedras que caen de ovnis en Andalucía. Por ejemplo, me refiero al ovni de los Villares. De los Villares. Es muy parecido. Pero es que la zona no tiene desperdicio, porque ten en cuenta que escasamente a muy poquitos kilómetros de Anos está una cosa de la que tendríamos que hablar algún día, que es el tesorillo de Drieves. Sí. tesorillo que dejaron allí unos plateros ibéricos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues parece que la zona la tienes muy hollada, ¿eh? Sí, sí, bueno, yo esta zona la tengo muy vista, porque cuanto más solitaria es, más me gusta, y entonces ahí voy mucho. O sea, que no hay mucha población ahora, ¿no? No, no, no, hay poca gente. Mira, las localidades cercanas, Sombrero de Tajo y Driebes, y la verdad es que la población de perdices supera con creces a la de seres humanos. Qué buena analogía. Bueno, pues está muy bien, y la verdad es que es un recorrido muy curioso por el valle del Tajuña, un poquito alejado del río. Se encuentra el antiguo asentamiento de Anos. Sí, entre el Tajuña y el Tajo. Entre el Tajuña. Pero vamos, el lugar más singular de todos, en el que no hemos hablado, es la ermita de Fuentespino. La ermita de Fuentespino se forma alrededor de una surgencia y una especie de fuente donde los matojos albergan miles y miles y miles de pájaros, y uno se da cuenta de que allí hubo algo, pero que ya lo que queda pues no podemos hacer cuenta de qué pudo existir allí. En la ermita de Fuentespino. Pues fantástico. No sé, ¿se te ocurre alguna tonada, algún cántico para dedicárselo a...? Hombre, he estado buscando yo aquí entre mis cosas si se me ocurre algo que pudo ser de la época o escrito en la época. Que es el Jacobus Herborum, que forma parte del Códex Calistino. Bueno, bueno, pues venga. Bien, pues ponedme un poco de... Un poquito de Rebel para el profesor Bacterio, que está cumbre, está inmenso ahora mismo, ¿eh? Es ahora mismo el arcipreste de Ita. Jacobus Herborum, spes et medicina tuorum, aleluya, aleluya. Suscites herborum, miserans pia vota tuorum, alleluia. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto. Bueno, fantástico. Me estaba imaginando yo ahora los habitantes de Anos dando sus idem a las hormigas mutantes que les persiguen por el camino. Un abrazo tremendo. Te seguimos en labrújulasagrada.tk. Muy buenas noches a todos nuestros oyentes, que son lo mejor que tenemos. Exactamente. Gracias, Juani. Hasta luego.